de manera que convocamos para este acto que va a tener, me parece, una trascendencia futura sobre el desarrollo de ambas localidades, pero sobre todo de estos espacios, muy importante. Agradecerle la presencia a Osvaldo Schultz, director general de la compañía Loma Negra, y a Juan Mojuán, director comercial. Hoy venimos a poner el cierre y la formalidad de la toma de posesión y la firma de las escrituras de algo que empezó hace muchísimo tiempo y que ha recorrido varias gestiones de distintos gobiernos municipales, como así también de varios grupos gerenciales de Loma Negra. Y también acá está Gustavo Romero, a quien debo agradecerle especialmente, como alguna gente que hoy no está acá, en el caso de Enrique Morales, Juan Rosas, que en su momento han ido empujando y ayudando desde adentro de la compañía a que esto sea hoy una realidad. Esto tiene para nosotros primero un agradecimiento a la compañía, porque esto es parte del compromiso social que tiene una empresa con su propia comunidad, que es la posibilidad de acceder a tierras que no son explotadas desde el punto de vista minero, pero que eran propiedad o son propiedad hasta el día de hoy de la compañía, y que la verdad va a permitir ordenar, en el caso de Sierra Vallas, distintos aspectos de la localidad, a través de los cuales hay un proceso sumamente interesante, que es la conformación de proyectos desarrollados por la propia comunidad, como es el caso del Rotary, como es el trabajo sobre el parque de ingreso a la localidad, como es la posibilidad del desarrollo futuro, y así lo hemos dejado establecido y acordado con la compañía, de que el destino de Cuncufún va a ser un destino turístico, que ahí no vamos a hacer otra cosa, como también y muy fundamentalmente algo que nos va a permitir avanzar decididamente en el ordenamiento territorial de Sierra Vallas y en la calidad de vida de los vecinos de Sierra Vallas. Hace mucho tiempo que nosotros necesitamos una playa de camiones para la localidad. Felizmente la necesitamos porque la Argentina ha cambiado, porque hace 5 o 6 años atrás los empresarios de transporte de Olavarría y de Sierra Vallas en particular estaban pensando en guardar sus camiones dentro de los galpones para venderlos o para cerrar la empresa, y hoy tenemos la localidad llena de camiones porque tenemos las empresas trabajando y las canteras trabajando de una manera que no estaban trabajando hace 6 o 7 años atrás, porque ha tomado una dinámica productiva la localidad como en sus mejores tiempos, o tal vez como nunca la hayamos visto, de acuerdo a algunas cifras que obviamente aparecen de lo que está siendo la producción. Y obviamente que rescatar la historia minera y desarrollarnos allí va a significar la posibilidad de ordenarnos en Sierra Vallas de otra manera. Ha habido un proceso estos años de compatibilización entre la minería y el turismo que ha sido bienvenido por la comunidad, que permite desarrollar una nueva actividad económica en la localidad y que la están desarrollando además los propios vecinos de Sierra Vallas. ¿Y para qué sirve lo de la playa de camiones? Porque nos va a permitir ordenar el tránsito de la localidad, pero a su vez nos va a permitir que la inversión que tengamos que hacer en los próximos años en materia de recuperación de las calles de la localidad sea una inversión hecha que nos permita garantizar la sustentabilidad de la misma. Si hoy nosotros hacemos pavimento en Sierra Vallas y los camiones no están donde tienen que estar, indudablemente que esto es imposible. Lo que nos va a permitir la playa de camiones es que nosotros tengamos que hacer en los próximos 2 años 70 cuadras de pavimentación, que va a significar recuperar todo el pavimento caído, eliminar el asfalto y pasar a hacer las calles de hormigón. Esto va a significar una inversión del orden de los 13 a 15 millones de pesos, que va a cambiar la calidad de vida de la localidad. Pero esto hay que sumar el desarrollo turístico que se va a profundizar con las inversiones que puedan venir para Cuncufún y que tenemos que alentar para Cuncufún. Fundamentalmente cambiar el ingreso a partir del desarrollo del parque que tiene diseñado la gente del Rotary y demás, y que nos va a permitir tener una entrada también mucho más acogedora, mucho más presentable de la que tenemos hoy en la localidad. Así que esto ha sido el objetivo de aquel acuerdo que hicimos hace ya año y medio, me parece, y que hoy hemos plasmado en esta escritura que se termina de firmar. Agradecer una vez más a la compañía por su compromiso con la comunidad, agradecer el impulso que conozco de adentro en un tema que seguramente en una compañía que tiene otras prioridades y otras inversiones y otros desarrollos, pero ha habido gente dentro de la empresa que ha permitido que hoy estemos llegando a este final feliz, así que debo una vez más como intendente agradecerle en nombre de la comunidad de Sierra Vallas y de Loma Negra, porque nos va a permitir seguramente vivir en una localidad con una calidad de vida mucho mejor a la que teníamos hasta ahora. Así que Osvaldo y Juan, muchísimas gracias a ustedes.